El programa de comunicación social y el énfasis en periodismo te traen la serie Mucho Más que 18 Segundos, el programa radial donde escucharás las crónicas, las historias y toda la información sobre el acontecimiento que cambió la historia de Popayán y la de sus habitantes. Hoy presentamos Historias entre Escombros. Aunque parece que se ha dicho todo sobre el terremoto de Popayán, aún quedan historias que contar. Relatos de pequeños momentos que ilustran aquel tiempo y que se han mantenido por años en la memoria de los payaneses. Soy Eduard Castro, soy profesional y docente en la Universidad del Cauca. El 30 de marzo de 1983, día anterior al fatídico terremoto de Popayán, nos encontrábamos departiendo en familia. Acá pues vivimos en una familia tradicional. Yo me llamo Estel Castro, mamá de Eduard. Salimos a las 8 de la casa hacia la Galería de la Esmeralda. Invitamos a Eduard que se fuera con nosotros, pero a la hora él se quedó y nosotros nos fuimos. El día 31 de marzo nos levantamos muy temprano. Acordamos con mi señora madre que yo las iba a acompañar al mercado. Yo soy Mónica Lucía Chamorro, soy payanesa. Tenía más o menos 8 años el 31 de marzo de 1983. Además, aquel día yo iba a hacer mi primera comunión, para la cual me había preparado fervorosamente, porque creo que como todos los niños que hacen la primera comunión, yo tenía grandes expectativas del momento de la comunión, tenía mucha curiosidad por la hostia y había ido a una larga preparación y entender los misterios de la encarnación de Cristo en la hostia. Entonces, para mí, aquel era un día extremadamente importante, además también por el vestido. Una especie de vestido de pequeña novia, ¿sí? De pequeña esposa prometida a nuestro Señor. Y entonces mi mamá me había, o mi abuela tal vez, me había cosido un vestido blanco lleno de encajes. Iba a tener una coronita y un velo. Entonces yo estaba llena de ilusiones. Mi nombre es Carlos Ramírez, soy músico y conocido como Carlos Talego Ramírez. En el momento yo estaba acostado y en realidad fue algo que uno había oído hablar, que había terremotos en otra parte, pero el vivirlo es una experiencia horrible. Las edificaciones se vinieron abajo. Las bóvedas del cementerio se abrieron y 287 personas quedaron sepultadas tras los escombros de paredes blancas que después de 18 segundos de sismo dejaron ver el interior de la ciudad y sus habitantes. Un enorme ruido, parecía el rugido de un animal, debajo de mi cama y que me despertó de un sobresalto porque yo no entendía muy bien si aquello sucedía dentro de mi sueño o en realidad sucedía en el mundo exterior, ¿no? Realmente en un principio creí que era parte de alguna terrible pesadilla y quise continuar durmiendo. Insistí en dormir, pero el ruido era cada vez más feroz, de suerte que no tuve más remedio que abrir los ojos y darme cuenta que en realidad el mundo se estaba precipitando. Creo que el terremoto era tan fuerte, o no sé si era una impresión de mi niñez, que me impedía caminar, que me sacudía la cabeza, que hacía que los muebles sonaran como si estuvieran a punto de desbaratarse. El suelo de mi cuarto era de madera, entonces todo esto aumentaba la sensación de estar sobre algo movedizo. Porque se sentía como cuando alguien agarra un objeto y se pone a darle contra el suelo, así se sentía. En el momento uno pues no sabe exactamente qué es. Y seguramente lo que más lamenté ese día al salir de mi habitación corriendo es que mi vestido y el cirio y la corona y además los zapatos blancos, que además eran de charol blanco, un detalle que recuerdo muy bien, se quedaban dentro de mi armario. Cuando salí corriendo me di cuenta que bueno, que aquel desastre se extendía también al resto de la casa y que el piso empezaba a abrirse. Todo se parecía a punto de naufragar y de ser tragado por la tierra. Todos los preparativos para la fiesta obviamente se malograron. Recuerdo las copas puestas en la mesa, volcadas. Recuerdo los armarios llenos de comida, de todas las cosas que se usan para una gran fiesta de primera comunión, porque además era una celebración importante porque mi abuela era una mujer muy religiosa y quería una fiesta pues para sus amigos. Entonces, estando en la carrera 18, cerca de a la Galería de la Esmeralda, nos paramos en una esquina a esperar que pasaran los carros para ingresar a la galería. Estando allí, empezamos a ver movimiento de gente, una cantarilla que salía de nosotros, se quería como destapar. En eso llegó un señor y a los pies de nosotros nos echó unas naranjas que las recogiéramos y nosotros viendo el movimiento recogimos las naranjas y nos regresamos hacia la casa sin comprar nada más. Salgo yo de aquí de la casa que queda en el barrio La Esmeralda, donde han vivido pues todas las generaciones desde los abuelos. Comencé a caminar por la calle Novena hasta para llegar a la Panamericana. La tierra ondulaba, los postes se movían muy fuerte, así como las redes eléctricas, lo que hizo que en algún momento, viendo esta situación, yo buscase como un lugar para protegerme. Luego de esto, pues yo que nunca lo había vivido, tenía 10 años en ese entonces, dejé que pasara, miré que toda la gente salía a la calle. Comenzó mi recorrido por la ciudad y fui viendo los destrozos de las iglesias. Hay que tener en cuenta que estábamos en Semana Santa. Hasta la noche anterior hubo procesión, la correspondiente al Miércoles Santo. Había mucho turista, tanto nacionales como extranjeros. Entonces eso aumentó el caos. Recuerdo solo que mi mamá lloraba, que mi abuela rezaba. Hasta ahora no entiendo por qué no habían salido a la calle, sino que se habían quedado en un patio rodeada de paredes que se podían caer en cualquier momento, como de hecho empezó a suceder, ¿no? Porque creo que fueron 13 segundos, pero en mi memoria son absolutamente, no sé, muchísimo tiempo y además recuerdo cada detalle y cada particular y en este patio en el que estamos abrazadas recuerdo con angustia como el movimiento seguía, cómo se prolongaba en el tiempo y como las paredes de las casas aledañas empezaban a trastrabillar y a caer, ¿no? Las cornisas, todo lo que era más prominente caía. Todo el mundo salió a la calle y empezó a ver los destrozos, los heridos, las noticias y los falsos rumores que siempre pasa en esos casos, que va a haber otro, que bueno, todas esas cosas. Llegando a la casa preguntamos por Edward y que Edward había salido, el hijo que había salido, y no sabíamos para qué parte se había ido, si para la, no sabíamos, para Galería La Esmeralda o de Alfonso López. Y esperamos un rato, no parecía. Nosotros yo salí con mi papá cogió un palito como de puntal y salimos a buscarlo hasta el Hospital San José. Entramos al Hospital San José, allá lo único que vimos fue un poco de personas sobre los pisos, muertos, llorando, quejándose. Nos devolvimos hacia la casa. Cuando por fin cesó, salimos a la calle y estaban reunidos todos los vecinos. Ellos sí habían salido a la calle. Había personas abrazadas llorando. Recuerdo que también mi madre se puso a llorar y yo me asusté porque ella lloraba raramente. También recuerdo que al muy, muy, muy poco tiempo después empezaron a pasar sirenas de ambulancias y carros pitando por la avenida cercana a mi casa. En realidad mi casa estaba en un barrio que fue realmente poco afectado por el terremoto, pero sin embargo todo aquel murmullo de personas, gritos en la lejanía, yo tal vez no recuerdo si oí llantos o no sé, la sensación de un gran desastre mucho más grande que aquel que podemos percibir a simple vista. hubo un entierro colectivo. Cuando digo entierro, pienso en el cementerio. No puedo dejar pasar por alto que en el cementerio se abrieron las tumbas y salieron los cadáveres. Las pocas personas que había ahí, porque en realidad era muy temprano, ¿no? Los pocos visitantes que había ahí tuvieron esa visión espeluznante, pues, de ver salir cadáveres y todo eso. Y el entierro se hizo en fosa común. Me llamó mucho la atención, nos llamó mucho la atención un muchacho que llevaba en una carretilla, llevaba los cadáveres de sus papás. Y es un muchacho muy joven, niño. Esa imagen quedó grabada. Yo estaba demasiado asustada y lo único que hacía era pedirle al niño Jesús de que a mi hijo no le pasara nada. Llegamos a la casa y le preguntamos que si ya había llegado y no aparecía. Entonces mi mamá y yo decidimos salir, mi mamá, a mirar qué es lo que había sucedido. Se habían caído muchísimos postes de la luz, no había teléfono, no había televisión, no había radio, no había agua. Es decir, quedamos en un colapso apocalíptico del mundo y recuerdo que caminamos desde mi casa hasta el centro de la ciudad, es muy cerca, serán tal vez 10 minutos a pie. Y cuando llegamos al centro, lo más terrible es que todo había desaparecido. La noche anterior, justamente comprando todas las cosas que se necesitaban para la fiesta de mi primera comunión, yo había visto la ciudad como era antes y el recuerdo que tengo es también muy, muy claro, muy, muy preciso. Y también, entonces para mí fue muy, muy particular encontrarme al otro día con esa desaparición, porque se habían borrado las esquinas, no había calles y todo estaba cubierto, las personas, los objetos, por un polvo amarillo, porque las casas eran de barro, de bareque, y entonces al caer los muros de la ciudad antigua habían cubierto todo con una pátina amarillenta que hacía parecer a las personas estatuas y sobre todo recuerdo el rostro de alguien cubierto de polvo pero surcado por lágrimas. Esto no sé si es un recuerdo o es algo que imagino yo después de tantos años de rememorarlo. Y bueno, en el camino me voy dando cuenta que algo ha sucedido socialmente hablando, porque ya encuentro gente asustada, gente buscando, gente llorando. Sin embargo, yo llego a la plaza de mercado y en el momento que iba a entrar a la plaza de mercado, pues alguien me dice que no ingrese al interior de la plaza. Se han caído los techos y ante esa situación y precisamente allá en el momento que ya estaba ahí en la plaza, vuelve a haber una pequeña réplica del acontecimiento del terremoto. Tomo la decisión en ese momento de retornar a la casa. Me dirijo por la calle 13, bajando por la Plaza de Toros hasta la Panamericana, lo que hoy es la Glorieta Sur, donde se encuentra la Chirimía. Cuando ya estaba por la Panamericana, frente en ese momento a Carvajal, porque ahí quedaba Carvajal y quedaba también Coca-Cola. En esa parte, pues yo seguía de todas maneras en todo el transcurso del camino buscando a mi mamá, que era la que había ido a buscar inicialmente. Me paro un momento ahí en el centro de la Panamericana, junto a los árboles, a esperar a ver si las encontraba, porque pues mi preocupación era realmente en ese momento eran ellas. Recuerdo que pasé también frente a los bloques Pubensa y quizás eso fue lo más pavoroso, porque se sostenían como en un equilibrio precario, como torres inclinadas. Había un apartamento que había desaparecido y ese era el apartamento de una de mis compañeras de colegio, a quien yo había visitado en varias ocasiones en su casa y yo me preguntaba si ella había logrado escapar de ese lugar, de ese infierno. De hecho, supe que afortunadamente ella no se encontraba, porque todas las personas que estaban en ese edificio murieron, sobre todo los del primer piso. En fin, pasamos ese día sin agua, sin luz, sin entender muy bien qué era lo que había pasado y sobre todo si lo peor estaba por venir, con un miedo permanente y una zozobra permanente hacia el futuro, ¿no? Creo que todos pensábamos que aún estaba por suceder lo peor. Luego ingresamos a la casa y hacia el interior se había caído una pared, ¿no? Allí pues ya esperamos que pasaba, dónde estaba Edward. Pero yo estaba prendida del niño Jesús, que no le hubiera pasado nada. Los vecinos me preguntaban que qué me había pasado. Les decía yo que Eduardo se me había embolatado. Al buen rato ya apareció con Livia, con la hermana, que vivía en cerca de la normal de señoritas, que vivía ella. Cuando estaba allí, en un lado veo que viene una de mis tías y me pregunta que por qué yo me encontraba en ese sitio. Pues yo le cuento que realmente estaba buscando a mi mamá, que se había ido para el mercado. Ella me coge de la mano y nos retornamos a la casa donde estábamos. Cuando ya llego acá, me doy cuenta que pues ellas creían, o los de aquí de la casa creían, que yo me había perdido. En los días siguientes empezó el mundo de nuevo a reacomodarse. Me acuerdo que también llegó una cantidad increíble de alimentos de todas partes del mundo y de proveniencias que nos regalaban y que nos llegaban a la puerta de la casa. Y sí, recuerdo que en ese momento me di cuenta que lo peor había pasado y que además era algo importante no solamente para nosotros, sino para el mundo entero. Quizás por primera vez me di cuenta de la existencia del mundo exterior, porque hasta ese momento yo había vivido confinada a las paredes de esta ciudad. Y entonces empezaron a llegar alimentos enlatados que jamás había probado y objetos que no sabía que existían porque los mandaban de Estados Unidos o de Europa. Y en aquellos tiempos, antes de la apertura económica, digamos, el mercado colombiano no ofrecía ese tipo de productos. Entonces, de repente me di cuenta que el mundo era mucho más grande de lo que pensaba. Y creo que quizás eso fue lo más interesante. Las ayudas con el pasar del tiempo comienzan a llegar, pero muy esporádicas. La gente traía en camiones plátanos y algunas ayudas, pero como en toda situación de este tipo, la gente comienza a pelear por la comida, lo que implicaba que cuando nosotros, por ejemplo, nos acercábamos a un camión de estos, nos poníamos atentos, por decir algo, pues los hombres, íbamos tres o cuatro hombres, y lo que recogíamos, pues lo recogíamos y prácticamente lo traíamos como resguardado, sobre todo la comida, porque la gente comenzaba inclusive en la calle a quitarte lo que traía, lo que habías podido conseguir. Mi primera comunión no se hizo ese día, se hizo algunos meses después y con una fiesta mucho menos importante que la que habíamos planeado. Ya no teníamos vajilla y en mi casa tampoco había pescados ni demasiadas cosas para celebrar. Pero creo que ese es el recuerdo que tengo del día del terremoto. A mí me cambió, digamos, se da cuenta uno en el momento que pasa un fenómeno de esos que uno es completamente, o sea, no puede hacer nada. Mire que si hay un incendio, por ejemplo, uno se sale de la parte que está incendiada y bueno, al menos sabe que no le pasa nada, pero en un terremoto uno es como una simple hoja, uno se da cuenta que es un ser insignificante porque absolutamente nada puede hacer contra la furia de la naturaleza, pues, y que es un fenómeno que no se puede predecir. Pero ante un evento de esta magnitud nos damos cuenta, primero, no estamos preparados. Nadie nos ha preparado para esta clase de catástrofes. No estamos preparados ni física ni emocionalmente. Uno no aprende con la experiencia de otro. Entonces, lo importante aquí no es solamente comentar, sino mostrarle, cuidar a los infantes, a los ancianos, que creo que en esta clase de eventos son los más afectados. Y no solamente los más afectados, sino los más abandonados. Y justamente el hecho de observar cómo aquel día preciso todo se precipitaba y los muertos, toda esta ignominia hacia la vida y hacia la muerte misma me llenó de temor. Y seguramente mis conclusiones fueron un poco benignas respecto a la voluntad de Dios, ¿no? Nos cambió mucho y yo creo incluso que a los niños les cambió más porque están en una edad pues donde las impresiones causan mayor impacto. Entonces fue una experiencia tremenda que Dios quiera no se repita otra vez. Creo que la memoria es tramposa y el dramatismo de las situaciones se borra inmediatamente. Sería de vital importancia no perder de vista lo que ha sucedido ya en varias ocasiones en esta ciudad para que no tengamos que lamentar otros muertos en el futuro. Historias entre escombros es un programa realizado por Eliana Muñoz y José Luis Morales. Este capítulo hace parte de la serie Mucho Más que 18 Segundos, producida en el Énfasis de Periodismo, dirigido por Alexander Buendía y que hace parte del Programa de Comunicación Social de la Universidad del Cauca.